la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Presidenta, buenas noches. ¿Qué jornada? ¿Por qué nos sorprendieron con el mapa? La gente decía que había que conversar, que dialogar, que iba a ser muy problemática esta presentación. No, el Tribunal Supremo Electoral ya estaba trabajando hace tiempo y obviamente habiendo unos pequeños problemillas ahí y en una reflexión interna con 7 miembros del tribunal, pues estaban ya las reglas dadas y pudimos sacar con un reglamento ajustado lo que es la circunscripción. Presidenta, esta pregunta tengo que hacérsela. Usted fue disidente. Sí. Su voto fue disidente. Tratamos, claro, de no magnificar las cosas, decir la presidenta se opone, ¿verdad? Pero usted fungió como uno de los miembros más del Tribunal Supremo Electoral para el votaje, eso lo entendemos. Pero la disidencia pasó. ¿Cómo se arregló al final su disidencia para que usted esté tranquila y apoye esto? Bueno, en realidad, dentro del trabajo que hemos ido desarrollando, pues se han ido ajustando estos principios constitucionales que tanto constitucionales y legales que están, ¿no? Tuvimos que ver la importancia que tiene este principio, que el voto es igual en cualquier circunscripción. Y por ello es que para todas las circunscripciones teníamos que sacar una media. Bueno, no diré para todas, porque cada departamento, su población es distinta. En cada uno de los departamentos hemos ido fijando, obviamente, aplicando algunas fórmulas para que en un determinado departamento tenga la misma cantidad de población para una representación. Entiendo que no todas las regiones podrán tener la misma cantidad de diputados a elegir. Así es. Pero deberán tener igualdad entre unis y pluris. Eso es lo que dice la norma. Eso es otro tema, ¿no? Entre unis y pluris. Pero hablemos solamente de los unis, ¿ya? De los unis, nosotros nos manda la Constitución de que debemos hacer una distribución de los uninominales al interior de cada departamento. Y lo que hemos logrado es que, por decirle, en La Paz, para las 14 circunscripciones teníamos que sacar una media, ¿no?, poblacional, lo que hemos llamado población ideal, para cada una de las circunscripciones, para que no haya una sobrerepresentación ni subrepresentación. Es decir, que en una circunscripción uninominal no esté un diputado gane con 200.000 votos, diríamos, ¿no? Y el otro con 50.000. Entonces tenía que haber un equilibrio en todas las circunscripciones, ¿no? Una población ideal para que haya una distribución equitativa en todas las circunscripciones. Ese es el trabajo que hemos realizado y obviamente sin descuidar que al momento de aplicar esta fórmula, ¿no?, también veamos lo que es la extensión territorial. Ahora, presidenta, siempre se ha procedido a que la cantidad de población es la que manda en el número de representaciones para las diputaciones. Sí. La gente se pregunta, ¿por qué meter el tema de la extensión territorial? No, la extensión territorial está en la Constitución. Y por ello es que dentro de nuestro análisis que hemos realizado es que si pensamos en las capitales de departamento, tenemos que hablar de manzanos. Pero si pensamos en circunscripciones que están en el área rural o provincias, no, un solo municipio no va a tener una circunscripción. Lo que tenemos que hacer es unir, ¿no? Y cada municipio tiene su extensión territorial. Por lo tanto, vamos sumando las extensiones territoriales, pero con una aplicando un principio que señala la Constitución, ¿no? Que tiene que haber continuidad en los municipios que estamos conformando una circunscripción uninominal. Además, también tiene que haber afinidad, que son criterios que hemos ido aplicando al conformar las circunscripciones en el área rural. Lo mismo también se ha tomado en cuenta al momento de conformar las circunscripciones en las capitales de departamento con relación a los manzanos que como datos tenemos las poblaciones de los manzanos, lo que ha permitido también conformar las circunscripciones en capitales de departamento. ¿Dónde iba su disidencia, presidenta? En el tema de el principio, fundamentalmente el principio de la representación, evitar la sobre y subrepresentación. Sobre y subrepresentación. Sí, ¿no? Que tenía que ser equitativo para en todas las circunscripciones. En ese momento esa repartición de un 70 y 30% de variantes, eso era exagerado para muchos grupos. ¿Usted lo consideraba así? El problema es el resultado. La aplicación, el resultado. Yo, sinceramente, este tema no me gustaría. Pasó, fui disidente, es cierto, ¿no? Pero fundamentalmente por el tema institucional, y yo debo aplaudir, además felicitar a mis colegas, quienes realmente han entrado en un momento de reflexión. Hemos entrado, porque debo incluirme, hemos entrado en un momento de reflexión y hemos ido partiendo desde la parte técnica, legal, ¿no?, para hacer algunos ajustes a ese reglamento. Okay, quedaron en 15% de variación. 15% de variación más menos, ¿no? Más menos 15%. Sí. ¿De dónde sale ese 15% más menos? Este es un estándar internacional, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido el año pasado la visita de un experto en geografía electoral de México, justamente de cara a ya trabajar este tema, y ellos también aplican el 15 más menos, el 15% más menos. Pero al margen de esa experiencia internacional, debemos señalar que desde el 1997 en Bolivia se ha aplicado el 15% más menos en la distribución de circunscripciones. Okay. Chino, al ver las fórmulas, dice todo el mundo, ¿cómo harán esas fórmulas? Presidenta, para la gente que nos está viendo en casa, ¿usted podría hacer una operación de uno de los departamentos? Le pido, por favor, de acuerdo a su fórmula, ¿cómo se elige la variante, la cantidad de población, territorio, para elegir a los unis, por favor, si pudiera hacerlo? Sí, por ejemplo, a ver, hablemos de La Paz, fundamentalmente, porque están con la percepción de que La Paz pierde un uni, ¿no es cierto? Chiquito, vente aquí atrás, por favor, sin perjuicio de que salgas en cámara para que puedas mostrar el ejercicio. En principio, esta fórmula, por favor, en principio hay que tomar la población, ¿no?, que son los 2.706.359 ciudadanos y ciudadanas. Esto es número censo 12, que está en el decreto supremo. Este es un dato público y oficial. ¿Ya? Eso hay que dividir entre 14 circunscripciones uninominales. Ahí nos va a salir, en esta división, nos va a salir la población ideal. Perdón, ¿esas circunscripciones de dónde salen? 14. Estas 14 vienen de la ley 421 en la distribución de escaños que se hizo ya el año pasado, donde por población también se determinó el número de escaños que tenía que tener el departamento de La Paz. Dividido esto, nos va a dar esa población ideal, que son de 157.231, que pueden hacer 215.231. Y esto lo pueden hacer este ejercicio en la casa en este momento, para que vean que esta es la población ideal para cada una de las circunscripciones en La Paz. Uh-huh. Ya. Ahora, agarramos este dato, ¿ya? Y lo voy a hacer un poquito más didáctico, ¿ya? Y vamos sacando el porcentaje, ¿no?, del menos 15%. Que es un estándar internacional. Sí, y restamos, ¿no? Más aquí el 15% y sumamos, ¿no? Y ahí me gustaría ya un poco copiar lo que ya dentro de la dentro del ejercicio que hicimos, ¿no? Acá 164.314, este es nuestro parámetro hacia abajo. Este es menos, porque estamos restando. Ah, ok. ¿Un lado menos o solo más? Más, ¿no? Entonces aquí es, estoy mal, porque estoy copiando mal, estoy en otro departamento. Estoy en Chuquisaca, esto está mal. Mejor, mejor lo repito, porque si no, mañana voy a salir en la prensa, donde nos van a... Es 2 millones... Sí, claro. Sigamos, sigamos, a ver. 359.000. Ya. Esto dividido entre 14. Ya. Y nos da 193.000. De La Paz. Sacando eso, sumamos y nos sale 164.314. Ya. Acá. Y... ¿No? Entonces... ¿Qué hacemos ahora para dividir lo que es La Paz y El Alto? Entonces, agarramos la población del municipio de La Paz, ¿no? Y ahí el municipio de La Paz tiene 764.000. 617 habitantes, ¿no? Entonces lo divide por esta, por este dato de población ideal por circunscripción, que serían 193.311. Esa división le va a dar 3.9. ¿Qué nos está diciendo? Que en esta población ya, ¿cuántas circunscripciones debe distribuirse con esta población? Nos está diciendo 3.9. Eso se redondea a 4. Entonces se redondea a 4. Ya. La misma operación hacemos para la Ciudad del Alto, pero la Ciudad del Alto no, tiene... Está muy bien el ejemplo, está muy bien el ejemplo, Presidenta. Hasta ahí está La Paz, ¿entiende? Ahora, ¿cómo saca de ahí los UNIs? Es importante tener estos datos. Wow. Es importante tener estos datos. Nosotros en la ciudad de La Paz, en el departamento de La Paz, son 29 escaños, ¿no es cierto? Yeah. De los cuales... Por ley. Por ley. De la ley 421 son 14, ¿ya? De esos 14, de acuerdo a esta población, 4 ya estamos destinando a La Paz, de los 14, ¿no? Ahora, si hacemos la misma operación para El Alto, vamos a ver cuántos escaños tiene El Alto, con población, siempre con población. 848.840 y también dividido por lo que hemos dicho, población ideal para cada circunscripción, y nos da 4.4. El dato 4 es circunscripciones, nada más. Por lo tanto, 4. Uh-huh. Estamos distribuyendo ¿cuántos? Ya, estamos viendo circunscripciones. Circunscripciones uninominales. ¿Cuántos ya estamos distribuyendo? Estamos 4, 4, 8. 8. ¿Y de los 14, cuánto nos faltaría? Estamos hablando de 5. 6. 6. Y estos 6 se distribuye en los demás municipios, justamente asociando cada uno de ellos para ir conformando y llegando a esta población ideal por circunscripción. Ahora, presidenta, los unis, ¿cuál es la decisión? Todos son los unis. Todo lo que estamos haciendo es para los unis, solamente para los uninominales. Este trabajo ha sido, ¿no?, solamente distribuir los uninominales. Explíqueme, con la cifra de La Paz, presidenta, ¿por qué la ciudad de La Paz pierde un punto? En realidad, acá departamento no es el municipio de La Paz. El departamento, ¿no?, de acuerdo a la ley 241, ese uni que tenía se va como pluri. ¿Por qué? Porque la distribución de escaños con la ley 421 es también de acuerdo a la población. Entonces, de acuerdo a la población, el departamento de La Paz ya tiene 14 unis, 14 pluris más un especial y mantiene los 29 que tenía. Exacto. Ya, pero es por la distribución de la población. Ahora, se preguntarán, ¿aumentó? ¿Se mantuvo? La población. La población, ¿no? Entonces, eso ya es, es un análisis de otras. Lo único que nosotros hacemos es agarrar los datos del INE y sobre eso hacemos la distribución respecto. ¿Por qué Santa Cruz gana uno si tiene menos población que La Paz? En la distribución de escaños, ¿no?, en Santa Cruz antes solo tenía 25 escaños, ¿ya? Con la población que ha crecido, ha llegado a 28 escaños, ¿no?, menos que La Paz. 29 tiene La Paz y 28 tiene Santa Cruz. Una última pregunta. En esa distribución equitativa por la norma, ¿no podía nomás dársele un uni a cambio de un pluri? ¿Por qué se le pasa pluri? No, porque la Constitución señala que tiene que haber un equilibrio, por no decir tiene que ser igual, entre lo que son los escaños uninominales y los escaños plurinominales. Porque antes, ¿no?, estaba distribuido 70 para los uninominales y 53 para los pluris. Ahora la norma señala que debe haber 50-50. Entonces, ese fue otro de los criterios que se aplicó en lo que es la distribución de escaños como resultado la ley 421. Okay, pero ahí... que en vez de sacar un uni y ponerlo al pluri, ¿no podría funcionar al revés la regla? No, es que la regla y el procedimiento es único para todos los departamentos. Nosotros no podemos no privilegiar ni ver... Ese es el resultado de la aplicación de un procedimiento y eso es para todos los departamentos sin excepción. Gracias, presidente. He hecho dar examen. No, realmente es un tema muy importante y nosotros tenemos este respaldo técnico, respaldo legal para la distribución que hicimos ahora de las circunscripciones uninominales al interior de cada uno de los departamentos. Ok. Gracias, le agradezco. Ahora veremos con las repercusiones, pero este era el tema de fondo. Sí, era importante que especialmente La Paz por lo que La ya... La Paz es el ejemplo que puede servir para todos los departamentos. Para todos los departamentos. Ejemplo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. A usted. realmente hostil. A ver, vamos a las primeras repercusiones sobre esto y sobre el mapa electoral en instantes nada más. Quiero decir sobre esta entrevista y el mapa electoral general. Después de la pausa, compadre. Segunda parte, está Jorge Lasarte, vocal de la Corte Electoral, Fabián Yaxic, diputado del Movimiento Unido por la Paz, y Berna Gutiérrez, senador de Convergencia por Cochabamba, está con nosotros. Y tenemos al diputado de Convergencia por Oruro, Frank Choque, que también nos está acompañando de frente al Oruro aquí. Le agradecemos por estar con nosotros. Bienvenidos, señores, buenas noches. Buenas noches, John, un gusto. Sin más pérdida de tiempo, ¿cuáles son las primeras impresiones? Escucharon aquí con el tema de fondo a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué tal este nuevo mapa electoral? Bueno, John, en realidad es un mapa electoral que, por supuesto, tiene ya un nivel de sofisticación respecto a las denuncias que habíamos hecho, mayor a las que se habían planteado en el reglamento. O sea, ¿es peor de lo que pensaba, me está diciendo? Me explico. El reglamento que hemos denunciado en su programa hace pocos días atrás, un reglamento grotesco, absolutamente desequilibrado y además atentatorio contra un principio básico de la democracia como es la representación en el escenario de la representación poblacional como es la Cámara de Diputados. ¿Qué ha pasado? Era tan grotesco que han tenido que ajustarlo. Y nosotros tenemos información de que antes de emitir el mapa electoral se ha modificado este reglamento para ajustarlo entonces a estas nuevas previsiones que para el caso de Cochabamba, por ejemplo, reconfiguran las circunscripciones. Y voy al segundo punto muy rápido, que yo le decía, no deja de tener entonces un mayor nivel de sofisticación este chanchullo, permítame que lo plantee así, que hace el movimiento al socialismo. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que el dibujo de sus circunscripciones responde nomás a una lógica de cálculo electoral. Yo tengo acá las circunscripciones de Cochabamba y en el área urbana específicamente, donde el MAS sabía que, por ejemplo, la oposición, sin discutir, es decir, de manera indisputable, tenía dos representaciones a nivel de circunscripción 23 y 24, la convierte en una sola. Entonces, se han sofisticado, porque obviamente esta redistribución incluye un mapeo de los recintos electorales donde ellos saben que tienen posibilidades de ganar, pero además incluye un recorte de lo que es este electorado que de manera permanente le ha dicho al movimiento al socialismo, aquí no ganas. Bueno, hemos visto esta última semana algo que a todos nos ha dejado preocupados y hoy día se ratifica este nivel de improvisación, este nivel de falta de profesionalismo en el órgano electoral, que ha generado crisis a su interior, claro, porque era una barbaridad lo que estaban pretendiendo hacer con este reglamento, que partió de jeroglíficos, así como mostró ahora la presidenta una aritmética básica, ¿no? De primero, de básico, básicamente, pero en el reglamento se rompieron la cabeza con jeroglíficos de todo tipo y hoy día se eliminó de cajón la variable de extensión territorial, que era una locura introducirla así como pretendían en el reglamento. Por tanto, ¿qué cambió? ¿Cambió ese porcentaje a consideración todo, para el todo cálculo? Ha cambiado. ¿Cambió qué? Es que se han dado cuenta que la cosa es muy simple en democracia, cuando la gente sabe de democracia. La democracia sencillamente es población, y se acabó. Tanta población, tantos diputados o representantes deberías tener con una fórmula básica, y han vuelto, mira, lo que acabamos de escuchar realmente es de Ripley, porque la presidenta nos confiesa que han traído un experto mexicano, cuando aquí a mi lado tengo a un experto boliviano, era más sencillo llamarlo a Jorge Lasarte, al amigo Jorge Lasarte, y preguntarle cómo han hecho hace 15 años más o menos la distribución de esto. Y era eso exactamente, aritmética básica, o sea, así como esto está planteado. Esto es lo que se hacía antes sencillo. Y lo que se hace así ahora. Así se ha hecho, 15 más 15 menos más 15 es exactamente lo que se ha hecho. O sea, ¿está bien lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral? Es aritmética básica. Claro, han retrocedido frente a la evidencia de lo que se ha establecido y gracias a los medios de comunicación, gracias a la movilización ciudadana, y hoy día la Asamblea de la Paseña convocó a las 6 de la tarde una asamblea y una hora antes el tribunal sale con esto y claro, obviamente se tuvo que suspender aquello porque necesitamos ahora detalles, porque hay algo que no dijo la presidenta hoy día, ¿no? La Paz, el municipio de La Paz perdió una circunscripción uninominal. Nos robaron en mesa ella una dice diputación. Que no, por equidad, dice ella que habla, no. Ella habla del departamento. El departamento perdió una uni, pero ganó una pluri. Se compensó. Pero la uni que perdió el departamento se la achacaron al municipio de La Paz. Eso es lo que ahora nos tiene que contestar. ¿Por qué el municipio de La Paz perdió la uninominal que tenía que perder el departamento? Okay. Me reservo, doctor, hacerte un segundo nada más. Don Franchoque, diputado por Oruro, ¿cuál es la impresión que tiene después de escuchar a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, la explicación, el nuevo mapeo, diputado Choque? Buenas noches, John. Buenas noches a tus invitados y a los televidentes de todo el país. En Oruro estamos preocupados porque este problema de la delimitación de circunscripciones uninominales está primero robándole una circunscripción a la ciudad de Oruro. La ciudad de Oruro tenía 3 circunscripciones urbanas, hoy solamente va a tener 2 circunscripciones. Cuando la proporción de la población, de acuerdo al censo del 2001 y ratificada en el censo del 2012, dice que de la población total del departamento de Oruro, el 65% vive en la ciudad, en el municipio capital, y el 35% del total de la población vive en el área rural. Sin embargo, lo que todavía hace el Tribunal Supremo Electoral es anexar a las únicas 2 circunscripciones urbanas que nos quedan poblaciones rurales como la de Soracachi, Paria y Caracollo. Poblaciones rurales que ahora van a pasar a ser parte de la circunscripción urbana, antes denominada circunscripción 32, hoy de acuerdo al nuevo reglamento, denominada circunscripción 29. Lo propio hacen con las antiguas circunscripción 33, 34, hoy circunscripción 30, que básicamente lo están anexando con otra población rural de la zona sur, que es el municipio del Choro. Eso es lo que está pasando en el departamento de Oruro. El Comité Cívico del departamento se ha pronunciado, estamos en estado de emergencia. Lamentablemente, todo el cronograma electoral que ha presentado la Corte no establece una fecha oficial para la presentación de la nueva cartografía electoral y es un vacío que tiene el cronograma electoral presentado hace 2 semanas atrás por el organismo electoral y nosotros estamos esperando que estos datos que ahora están manejando puedan ser transmitidos y puedan ser reconocimiento de toda la institucionalidad orureña. Ok, gracias, diputado Choque. Doctor Lasarte, si hemos vuelto a lo de antes, si esta era la aritmética, si retrocedió el Tribunal Supremo Electoral, entonces, ¿esto está bien? Es la pregunta. A ver, hay que diferenciar 2 cosas, ¿eh? Los criterios y la aplicación de los criterios. De la aplicación todavía no sabemos, porque hay que ver el mapa mismo, y eso no está aún en la página de la Corte o del Tribunal. El problema era, en primer lugar, el de los criterios que estaban en ese reglamento. Y eran criterios a partir de los cuales podía haberse hecho cualquier cosa. Y había que evitar que no se llegue a esos excesos que se ha denunciado públicamente durante estos últimos días. Ese reglamento tenía 3 puntos neurálgicos que se les pidió lo rectifique. En primer lugar, la brecha, el rango de variación con respecto a la media poblacional, que ellos lo pusieron en un 31%, pero nunca lo explicaron por qué. 35. Bueno, entonces, y lo que normalmente se tolera es el 15%. Nosotros habíamos trabajado el 96% con el 15%. 15% es el estándar internacional y públicamente se les pidió, rectifiquen eso, vuelvan, recuperen al 15%, lo han hecho, han cambiado el criterio. El segundo problema es el de la variable territorial, que está en la Constitución como un cuerpo ajeno, porque no tiene nada que ver con la población. Cuando se trata de diputados, a la larga eso tiene que salir de allí, bueno, pero está. Entonces les pidió que reponderen la relación población, ¿no?, variable territorial, es decir, que el territorio no valga lo mismo que la población, sino que se reduzca su peso hasta la mínima expresión, de tal manera que se respete la Constitución, pero que la población prepondere. Esto es lo que han hecho también, que valga más la población que el territorio, pero no sabemos en qué proporción, porque no conocemos los detalles, pero había una variación allí. Y tercero, el agujero negro de los casos especiales, que está en el reglamento que ellos han aprobado, y se han aprobado que, ¿no?, casos especiales, es que ellos sabían que iban a aparecer justamente circunscripciones de casos especiales. Entonces, eso no es constitucional, porque estaban inventándose una circunscripción especial, las únicas especiales son las indígenas, no es legal, pero además, ¿no?, esto era para casos extremos, como decían ellos, donde podía entrar todo, como cajón desastre. Y les pedimos que eso elimine. No hay más casos especiales. En ese sentido ha habido un retroceso positivo, porque se ha vuelto a la sensatez. Ahora, el problema es saber cómo esos criterios se han aplicado y conocer el texto mismo de la rectificación que han hecho en el reglamento, porque ellos tampoco se conocen, pero si han cambiado los tres criterios, quiere decir que en el fondo han cambiado lo más importante que tenía ese reglamento, es decir, es 8 y el reglamento. Ahora la pregunta es, ¿por qué se han metido con el reglamento anterior? ¿Y por qué a los pocos días cambian con tanta facilidad? De 30 a 35, 32, a 15. Es que, ¿no? Luego nos dicen que han llamado a un técnico de México, etc. Es que, no, es que esto no es serio. Pero era mejor, en todo caso, que lo rectifiquen a que no lo hagan, porque venía una ola de protesta ante lo que muchos han llamado ya, ¿no?, una consecuencia grosera en lo que la prensa, ¿no?, se enteró que efectivamente estaban pensando, okay, porque desde dentro Paredes, que es uno de los disidentes, y con esto acabo, dijo, habrá amplia extensión y minoría de votantes y a la inversa. Es decir, él sabía que eso iba a ocurrir. Esto es lo que se llama casos especiales. Es decir, extensiones muy grandes de circunscripciones uninominales con escasa población. O al revés, que en el caso de La Paz. Eso han eliminado, no hay casos especiales. Por tanto, habría que ver nuevamente su reglamento, cómo está redactado y cómo los criterios lo han aplicado, porque también allí, ¿no es cierto?, puede haber desfases entre lo que dice el criterio y lo que hacen en el trazado mismo. Ok, dos cuestionantes. Primero, ¿cómo se han aplicado estos criterios? Y segundo, ¿por qué son las ciudades las que pierden los uninominales? Uh-huh. Que son dos criterios que ya saco ahí, digamos, uh-huh, como preguntas a responder por el Tribunal Supremo Electoral. Uh-huh. ¿Por qué un uninominal es tan importante? Qué buena pregunta, John. En realidad, aquí hay que sincerarse un poco con la ciudadanía, porque resulta que el MAS es muy hábil para posicionar ciertos conceptos. Claro, resulta que en nuestro país, y la verdad es que en la mayoría de los países que hemos podido visitar, no es que la ciudadanía realmente vaya a desgarrarse las vestiduras por los políticos. No, de ninguna manera. O por un uni. No, no es cierto, eso no ocurre. Es decir, pero lo que pasa es que no se trata, no es cierto, de un diputado. Se trata de los principios democráticos que debemos defender. Hay principios democráticos que, como bien lo ha señalado don Jorge Lasarte, establecen con absoluta precisión que en un país bicameral, el Senado tiene una representación territorial. Independientemente de qué tamaño es el departamento, en Bolivia tenemos 4 senadores por departamento. Uh-huh. Y ahí ya hizo un chanchullo el MAS, en la gestión pasada, usted recordará, John, porque ha resultado de que de la gestión 2006-2009, donde el Senado tenía prácticamente mitad-mitad representación del MAS y representación de la oposición, para esta gestión el MAS aparece con 26 curules y la oposición con 10. ¿Por qué? Porque modificaron las reglas exactamente de la misma manera y de la forma tan grotesca como estaban pretendiendo hacer. Usted me preguntaba, ¿por qué es importante un diputado? Es importante una representación poblacional. Es importante la representación poblacional porque al final del día, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que la Asamblea Legislativa, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, le guste a quien le guste, es la expresión máxima de la democracia. Si las reglas no están claras para que la representación poblacional para el caso de la Cámara de Diputados y territorial para el caso de la Cámara de Senadores tenga reglas claras, se destruye la institucionalidad democrática. En el caso particular, yo le hablo, a ver, don Jorge Lasarte decía, todavía no hemos mirado el detalle. Lo que pasa es que nosotros ya hemos mirado, nos hemos adelantado, don Jorge, porque hay cosas que nos preocupan. En Cochabamba, nos han robado un diputado, así como Fabián mencionaba, que se los han robado en La Paz. Les han robado un diputado, una representación en Oruro, y también les han robado una diputación en el Beni, con un nivel de sofisticación. Porque si bien han variado, lo que usted señalaba, los factores, ¿no es cierto? Es decir, lo que no ha variado es la intencionalidad política de arrebatarle la representación a la oposición para entregársela al MAS. Eso no ha variado, eso está presente. Ya eso es lo que a Fabián, Fabián refiere como que nos han robado diputaciones. Okay, porque eso es lo que ocurrió. Perdón, don Fabián, ¿qué opina de esto? Es más fácil conseguir un diputado uni que un pluri. Un pluri se consigue de acuerdo a porcentajes que se ha logrado de votación. Y un uni, de acuerdo a simple mayoría en el votaje. ¿Por eso se pelea? ¿Porque es más fácil un uni que un pluri? No, la diferencia está en que el pluri entra con el saco y la popularidad del presidente. Automáticamente. El pluri va de la lista del presidente. El uninominal es el que tiene que hacer la campaña en su circunscripción, peleársela en la circunscripción. Yo soy uninominal, ¿no? Y yo, pese al MAS, cuando estábamos aliados, yo inclusive le gané al MAS porque el MAS me cruzó el voto el año 2009 estando de aliados. Entonces, claro, el uninominal, para eso se han creado las circunscripciones uninominales con el criterio de que haya la mitad de los diputados que elija directamente la ciudadanía y la otra mitad que vengan nomás del saco del presidente, colgados de ese saco y de la popularidad del presidente. Los pluris entran de cajón, no hacen mucho mayor esfuerzo. Los unis no, los unis son directamente elegidos por la comunidad. ¿El MAS tiene más facilidad para conseguir pluris o unis? No, yo creo que el fenómeno que se ha vivido en algún caso es que en muchos casos la popularidad del presidente puede ser tan alta que no interese quiénes son sus unis. Es lo que yo creo ha sucedido con el parlamento que hoy día tenemos, ¿no? Hay parlamentarios del MAS que definitivamente en 4 años han demostrado lo que finalmente han nomás resultado ser. Gente que no tiene mucha relación, mucho compromiso, porque la popularidad del presidente fue tan alta como en otros casos. La popularidad del presidente no da. Y es el uninominal, el candidato uninominal que marca la diferencia. ¿Y para la oposición es más fácil conseguir unis o pluris? Yo creo que hay una opción ahí en función de que además de la fortaleza de la candidatura presidencial. Ahí puede haber un juego importante de pelear las uninominales. Todo va a depender de la condición en la cual se enfrente una elección. Entonces no creo que sea más o menos fácil, tan sencillo como aquello, pero definitivamente es una elección distinta. Yo creo que hay dos elecciones. Una es para presidente y otra es para uninominal. Evidentemente eso sí puede tener características bastante diferentes. Don Jorge Lasarte, vuelvo después de la pausa con esos otros criterios de los pasos que se deberían dar ahora. Y volveré también con lo mismo con Franz Choque, diputado por Oruro. Por favor, después de la pausa, permítame un cortecito y volvemos a decir. Diputado. diputado por Oruro, Franz Choque. Don Franz Choque, de acá para adelante, con esta evaluación que se ha hecho, ¿qué viene? Es la pregunta para usted. Bueno, primero que la representación orureña desde la oposición y también desde las esferas cívicas, tenemos que ver de que no se genere este robo al departamento de Oruro. Le he explicado, John, que la población urbana que vive en el municipio capital tiene el 65% de la población y le están quitando una circunscripción uninominal. Además de eso, como si fuese poco, están anexándole poblaciones rurales. Esto es grave y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer respetar el principio constitucional establecido en el artículo 146, parágrafo cuarto, que habla primero de la continuidad territorial. Están generando circunscripciones sin continuidad territorial. Tienen que existir circunscripciones con afinidad, tal como establecen los preceptos constitucionales y continuidad geográfica. Entonces, estos principios deben ser cumplidos. El principio de proporcionalidad, la representación democrática, no puede ser que un voto del área rural valga por dos, o un voto de la ciudad valga por dos del área rural. Entonces, esos son temas que no están bien en nuestro país, en el reglamento electoral. Se nota nomás que el organismo electoral es un instrumento de manipulación política del gobierno. Están haciendo una copia calcada de lo que han sido los procesos en Venezuela. Todavía este es el principio, porque nosotros vemos de que en Venezuela han implementado reglamentos, interpretaciones que han hecho de que la oposición pierda, por más resultado que haya sacado, la representación no era proporcional. Nosotros nos imaginamos que de aquí en adelante, además, va a haber un reglamento de interpretación para la distribución de diputados plurinominales, con lo que jugando en mesa, manipulando reglamentos, pues se van a querer aproximar a esos 74% que ha anunciado el presidente Evo Morales. Pero esto es básicamente jugando sucio, ¿no? Gracias, diputado Franz Choque. Jorge Lasarte, lo último, por favor, en sus apreciaciones. El diputado tiene razón en su reclamación. Diríamos, ¿en qué sentido? Los criterios han sido cambiados en la buena dirección. Menos se ha avanzado, se ha rectificado. Pero eso no garantiza de por sí que esos criterios sean bien usados. Es decir, si se ha bajado a 15%, a partir de eso yo decido, y puedo decidir políticamente, qué municipios unir y qué municipios separar. Esa es la vieja manipulación que se puede hacer en el trazado de las circunscripciones habiendo buenos criterios. Eso desde el siglo XIX, ¿no? Famoso el principio del gerrymandering, que termina dibujando una salamandra. Y eso en el 96 pudimos también hacerlo, siendo buenos los criterios, pero ¿no? Estudiar el mapa de los municipios y decir, aquí esto tiene mayoría, aquí esto tiene minoría, entonces esto uno con esto para que pierdan ambos lados. ¿Qué se debería hacer entonces? Tiene que haber allí, ¿no? Imparcialidad en el trazado de las circunscripciones, sin de lo que nosotros hemos llamado trazado ciego. Transparencia y participación de los partidos, ¿no, Jorge? Trazado ciego, es decir, no mirar votos, sino mirar solo población. Ahora, una garantía para que esto ocurra positivamente es lo que también se hizo en 96, es lo que se ha hecho en México la última vez, en 2005, que es consultar con los partidos políticos. Discutir con ellos, escucharlos a ellos y decirles, esta es nuestra propuesta, este es nuestro diseño, ¿qué piensan ustedes? Porque finalmente lo que se quiere es que salga el diseño ya, con estos criterios, y que dure en el tiempo. Que no sea un próximo gobierno, que tenga mayoría y vuelva a cambiar. Ahora, entonces, el procedimiento es el que tiene que cambiar. No lo están haciendo y pueden haber problemas ahí como los que han mencionado. Doctor Jackson, esta mañana salía la ministra de Comunicación y decía, antes de sacar un mapa electoral habrá que conversar, hablar, ¿cierto? ¿Usted está de acuerdo con que la próxima política tomarse a juntarse con los partidos políticos? Eso no va a suceder. El Tribunal Supremo Electoral trabaja a puerta cerrada. Es extraordinario que un órgano electoral que administra elecciones democráticas sea lo más antidemocrático que puede haber. Y este reglamento que se sacó, penoso, torpe, que ahora lo están retirando, están modificando, hay un autor ahí adentro. Y es el señor Obando, claro, ligadísimo al MAS. Por supuesto, aquí ha demostrado precisamente... Y le ha hecho un flaco favor a un Tribunal Supremo Electoral que definitivamente sigue incrementándose esta falta de credibilidad que la ciudadanía todos los días está teniendo del órgano electoral. Pero bueno, hoy día nos quitaron un diputado en mesa y les vamos a ganar los cuatro en cancha. Eso es lo que vamos a hacer y vamos a empezar a trabajar. Ha sido un voto castigo al MAS porque es segunda vez que agreden a la ciudad. Con el censo la primera, nos quitaron recursos. Hoy día los efectos de ese censo mal elaborado, hoy día nos quitan una diputada. Eduardo Gutiérrez, 30 segundos últimos, por favor. A ver, en esa línea, lo que yo quiero expresar de manera clara y pública, que más allá de este cálculo, es decir, este cálculo, hemos dicho, tiene un nivel de sofisticación. Ese nivel de sofisticación ha perdido de vista un aspecto. Y ahí se equivoca el MAS. Lo que el MAS ha hecho ha sido delimitar en razón de su victoria electoral de los procesos anteriores. Lo que tiene que saber el MAS es que en todas estas circunscripciones donde piensan que pueden volver a ganar, van a perder. Porque la gente está desencantada del movimiento al socialismo y es un hecho que la oposición va a avanzar de manera significativa. Gracias por los criterios. A todos nuestros invitados, a la pausa final. En todo.